pasa. Thank you. Estoy tocando todo lo menos lo que tengo ahí apuntado. Ana y Kim batera

Ikusten zaituzte da besteko gogoarekin, ez da? Hau gratis da, Yeah.

Thank you. Bueno, azkeneko, chavales. Chavales. Entrañas y la muerte en sus ojos. Rocky violencia, Rocky violencia. Antes de morir, la violencia. Y me agarro unos morados de espanto. Y tú no vienes, se me acaba.